ok. Mujeres, agarren su paleta. Con la única banda que toca. Hasta la 15 de la mañana. Da igual. Hasta la 15 de la mañana. Da igual. Hasta la 15 de la mañana. Ok. Cubana, la chupan bien, las de Suiza, la chupan bien, la peruana.